Bajo la niebla gris de Londres yo tomé un avión hacia París. A rato de llegar a un chico conocí que tiene cierto aire de galán. Monsieur Dupin, Monsieur Dupin, al conocer te comprendí que yo sería para ti, Monsieur Dupin. Sé que está mal, pero jamás a casa yo regresaré. Me saludaste a mí y entonces ya noté que me podías conquistar y pude comprender que nadie más que tú un paraíso me podría dar. Monsieur Dupin, Monsieur Dupin, al conocer te comprendí que yo sería para ti, Monsieur Dupin. Sé que está mal, pero jamás a casa yo regresaré. Contigo aprenderé palabras sin cesar. Je t'aime, je t'aime et je t'adore. Me debes enseñar, pues tengo que saber decirte quiero más, pero en francés. Monsieur Dupin, Monsieur Dupin, al conocer te comprendí que yo sería para ti, Monsieur Dupin.